Je dis, moi, je voulais faire voix pour toute femme haïtienne qui a travaillé, tout ça y a violé, tout ça y a violé droit, spécialement Joanne Florville, ensemble avec l'autre compagnie, est-ce que y a violé. Quiero hacer voz para todas las mujeres que no pueden reclamar sus derechos. La han violado sus derechos. Entonces quiero hacer voz para ellas. Somos mujeres migrantes. Somos haitianas negras, pero eso no quiere decir que somos animales. Queremos que nos traten bien. Queremos que nos respeten. Por eso quiero ser voz para ellas, para todas las mujeres haitianas. Y estamos en contra del supuesto retorno humanitario. Eso es una deportación disfrazada. Y muchas gracias a todos los chilenos que nos han acompañado, a todos los otros migrantes, mujeres y hombres que quieren, que participan y que nos empujan para que podamos ser voz, para sacar nuestras voces y reclamar nuestro derecho. Quiero ver más haitianos en las protestas, más haitianas reclamando su derecho porque sabemos que han vulnerado nuestro derecho porque no hablamos español, por tantas tonterías y estereotipos que tienen a través de nosotros. Gracias. Bueno, yo en calidad de periodista, en esta mañana, yo no quiero quedar calladito, no solamente al nombre del pueblo haitiano. Como periodista y como ser humanos, tenemos que defender el derecho de todos ser humanos. Bueno, yo tengo en las redes sociales, ustedes también están viendo cuánto ha subido la xenofobia en redes sociales. Cuando alguien toma el micrófono, si es extranjero, para hablar en su espacio, la gente se esconde detrás de una página Facebook para tirar mierda a uno. Yo no quiero quedar calladito como periodista y mi trabajo tengo que seguir hacerlo. Y yo no me voy de Chile. Más allá de todo, yo no me voy de Chile. Yo también soy víctima de la discriminación. Hoy día no estoy trabajando en la televisión. Todavía no sé por qué. Para las personas que me conocen, hay personas que les gustaba el trabajo que yo hacía en la televisión. Pero hoy día estamos marchando contra el racismo, contra la discriminación, contra la xenofobia. A las personas que no les gusta que alguien sea gay o lesbiana, que se vayan también de Chile. Porque todos tenemos derecho a vivir bien, a vivir con derecho, a tener un trabajo digno, a tener un buen sueldo. Yo me pregunto, ¿cuándo se acaba el tema de los haitianos? ¿Qué vas a decir el gobierno? Porque el gobierno no puede echar a todos los haitianos acá. Hay un plan, supuestamente, que hay 1000 personas que están inscritas. Cuando ellos terminan de mandar a esa persona a su país, van a quedar más haitianos. Haitianos, aunque usted no pueden hablar español, hay que tomar la voz en creol para también protestar. Porque ustedes tienen derecho acá en Chile. Yo les voy a decir eso a ustedes, en creol. C'est un droit que nous gagnons comme monde pour nous vivre. Nous supposons vivre. L'entrée dans Chili, ou payer taxes pour tout le monde. Hay muchas personas ya que se van de Haití, pero que tienen su impuesto acá en Chile. ¿Qué van a hacer con ese impuesto? Los extranjeros trabajan y dejan impuesto en este país y lo mandan para su país y el impuesto se queda acá. Hay personas que dicen, cuando los haitianos ingresan acá en Chile con un sobre amarillo, es dinero del gobierno. ¡Eso es mentira! Los haitianos vienen con el sobre amarillo con sus documentos, no la plata de los chilenos, no dinero del gobierno. El gobierno no entregaba dinero a nadie para ingresar al país. Son sudor, son esfuerzo. Si usted ve a un extranjero trabajando en la calle, es porque no es flojo, los extranjeros no somos flojos. Los extranjeros no somos flojos. Bueno, hay día, yo tomo el micrófono. Yo sé lo que estoy haciendo. Vas a ser difícil para mí, pero es mi responsabilidad. Todos tenemos derecho para vivir. Mis hermanos chilenos, muchas gracias por recibirnos acá en Chile y vamos a trabajar juntos para una nueva sociedad. Muchas gracias. Que nos ayuden, porque nosotros estamos peleando contra viento y marea para que se haga justicia. Somos familias, somos como ustedes, aunque nuestra piel a veces sea distinta. Joan fue muerta netamente por ser negra y pobre. Entonces, como mujer, les pido, apóyennos. Estamos en este momento haciendo acciones legales y estamos con todas las de perder. Porque las tres entidades de gobierno dicen que todos sus procesos fueron bien hechos. Quiero hacer un llamado también a todas las entidades migrantes, no se olviden de Joan, así como no se olviden de Benito, tampoco de Joseph, porque nosotros no queremos que esta lucha sea para ellos perdido. Tiene que estar en su memoria, nos tienen que ayudar, nos tienen que apoyar. Y los migrantes son un aporte a nuestra patria. Gracias, gracias. Joan, this is for Joan.